Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta nueva edición de la Feria del Libro, de la Feria Municipal del Libro, que es tan importante. Vamos a tener, a partir del jueves, 4 días intensos, donde vamos a estar recibiendo editoriales, presentaciones de libros, charlas en las diferentes salas. Y bueno, una de las figuras importantes que nos trae el Casino del Río es la presentación de Sacheri. Nada, invitarlos a que participen, a que se acerquen, que vean el trabajo que está plasmado en esto, que es de todo el equipo de la Subsecretaría de Cultura, de la Universidad. Así que bueno, acá la subsecretaria se va a explayar en todo lo que es el cronograma, igualmente la gente de la Universidad. Bueno, buenos días. Décima Feria Municipal del Libro. Esto presupone todo un camino recorrido. Un camino recorrido desde la comunidad, pasando por una política pública consolidada y vuelta a la comunidad, ¿no? Fue una ola expansiva desde la primera feria, que fue muy pequeña, hasta el crecimiento de esta décima, que nos pone en una mirada retrospectiva, pero a la vez proyectiva. Por eso el lema de esta feria, aquel hoy, lo pensamos hace tiempo y lo concretamos en lo que va a ser de ahora en más la feria, ¿no? Por eso el hoy es mañana. Estamos muy, muy felices de poder abrir este espacio nuevamente, donde van a intervenir las instituciones de la comunidad, ya, como siempre lo hacen ambas universidades, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro, instituciones como la Escuela de Arte Alcides Biagetti. La comunidad educativa en su conjunto se va a dar cita en distintas actividades que estamos proponiendo para ellos. En fin, es un lugar de encuentro. Es parte de la gestión municipal generar ámbitos donde se propicie el encuentro que socialmente sea significativo y que implique un crecimiento. Viedma es parte de la red de ciudades creativas y creo que estamos en camino a propender que todo esto ocurra a partir de propiciar la economía de las industrias creativas en nuestra ciudad. Así que bueno, felices de que nos acompañen estos 4 días, desde el jueves hasta el domingo, con una diversidad de propuestas que supongo que van a encantar a cada uno y cada una de las personas de la comunidad interesadas, no solamente en los libros, sino que también hay una forma de promover la lectura que es a través de talleres, de charlas, de presentaciones de libros, de espectáculos afines. Así que bueno, una vez más estamos participando con la Universidad del Comahue en el Congreso de Arte, Literatura y Sociedad, y para esto está el decano de la universidad. Así que bienvenido, Claudio, otra vez. Tal como decía la Secretaría de Cultura del municipio, para nosotros es una enorme satisfacción poder participar una vez más en esta décima Feria Municipal del Libro, que como bien sostenía, crece año a año con muchísimas actividades y ya es un ícono en nuestra comarca y en nuestra región, por lo que representa, por lo que significa, por lo que convoca. Y nosotros como universidad tenemos una vez más la oportunidad de poder llevar adelante el 5º Congreso Regional de Arte, Literatura y Sociedad, en un contexto que, como ustedes saben, para la universidad no es favorable, pero que sin embargo, independientemente de eso, le seguimos poniendo el hombro y seguimos organizando actividades porque creemos que la universidad en ese sentido debe estar presente en este tipo de actividades sociales, culturales y académicas. En el caso concreto de este 5º Congreso Regional de Arte, Literatura y Sociedad, también es un congreso que ha superado todas nuestras expectativas en términos de actividades, en términos de participantes, en términos de ponentes, de académicos y de conferencistas. Tenemos más de 120 expositores, lo cual esto da claramente una idea de lo que va a significar estos 3 días. El congreso va a comenzar el jueves y va a terminar el sábado a última hora. Y bueno, y queremos destacar, no quiero nombrar a nadie para no olvidar y ser injusto con todos los que están participando, muchísimos de nuestros docentes que van a hacer presentación de sus trabajos, también de sus textos, y por supuesto que va a haber una serie de actividades que no son solamente conferencias, sino actividades performativas, talleres literarios, ponencias, talleres, mesas redondas y por supuesto recitales literarios de la mano de la poesía y de la música en esta actividad que se viene realizando en la Universidad de Comahue hace muchos años, el Encuentro con la Palabra. También le va a dar un tono distinto o quizás diferente a todas las actividades que están pensadas, programadas y organizadas. Yo quiero destacar que así como la Feria del Libro tiene un público amplio, también el Congreso Regional de Arte, Literatura y Sociedad está dirigido a públicos de distintas edades, de distintos niveles educativos, porque todas las actividades están pensadas para que todos los que quieran recorrer el Centro Municipal de Cultura en estos tres días puedan sentirse identificados, representados y estén a gusto con todo lo que se ofrece desde este Congreso. Quiero aprovechar la oportunidad porque nobleza obliga, el gran trabajo realizado por el CELI, que es el Centro de Estudio Literario, desde el Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación, en nombre del profesor Rodrigo Guzmán, Alba Eterovich y Teresa Sánchez, que sé que en estos últimos meses han trabajado incesantemente para poder hacer realidad hoy la presentación de este quinto congreso, con lo cual, en nombre de la Universidad, nos sentimos gratamente orgullosos y felicitamos toda la tarea que hace posible que hoy estemos aquí. Así que muchísimas gracias.